En este día los aliento a pensar que necesitamos dar y recibir amor. Es cierto que puede enquistarse en las conductas el egoísmo que impida dar y esperar todo el tiempo recibir. Sin embargo, vale la pena descubrirlo e intentar rectificar permanentemente. Existe un cuento popular de la China que dice que en cierta ocasión el ministro encargado de cobrar los impuestos fue a lavarse los pies a la orilla de un estanque y por descuido cayó al agua. De inmediato acudió un grupo de personas que, queriendo ayudar al ministro, le decían: «Deme la mano». Sin embargo, y aunque se estaba ahogando, el ministro no alargaba la mano. En ese momento pasó por allí a Fanti y tras observar lo que ocurría, se acercó también al estanque y gritó: «Excelencia, tome mi mano». Al instante, el ministro se aferró a la mano de Afanti y salió del estanque. Como todos los presentes se mostraron asombrados, Afanti explicó: «El ministro encargado de cobrar los impuestos no sabe el significado de la palabra dar, pues él solo se dedica a tomar y recibir». En este cuento vemos cómo cuesta dar. Y recordemos que no solo se trata de brindar cosas materiales, sino también afecto y expresarlo. Que los demás se den cuenta que los valoramos y apreciamos así como son. Eso hace más llevadero el camino de todos y estimula a que sigan creciendo y dando lo mejor, porque todo es una cadena de amor fraterno. En el ejercicio de dar, algo importante es decir a los demás sus cualidades y lo bueno que están haciendo. Aunque a veces oigamos a gente que diga: «No hace falta que me agradezcas ni que reconozcas lo que estoy haciendo», sin embargo, a todos los humanos nos hace bien las muestras de afecto sincero. Cuando se trata de una persona que tiene autoridad, también lo necesita. Pero hemos de comenzar en nuestros ambientes cotidianos. Por ejemplo, pensemos en lo bien que le hace una mamá que le diga a su esposo y sus hijos lo rica que está la comida. También que le agradezcan por la ropa limpia y planchada, al igual que la limpieza de la casa y tantas otras cosas pequeñas que hace cada día. También un padre se siente muy bien cuando sus hijos y su esposa valoran todo el esfuerzo que hace afuera, trabajando para bien de todos. Ellos sabrán comprender su cansancio y tratarán de hacerle llevadero el momento de descanso en el hogar para poder reponer sus fuerzas. Lo mismo los hijos necesitan la felicitación por sus esfuerzos en el estudio, en el ejercicio de algunas virtudes que se irán contagiando en el hogar, como la generosidad, el orden, la comprensión y tantas otras cualidades. Eso también hay que trasladarlo a los lugares de la sociedad, en aquellas personas que prestan cualquier servicio, aunque se les pague por ello. En nuestro cometido diario, para salir de la inmadurez del egoísmo y para crecer en la madurez el amor de benevolencia, tenemos que procurar mucha comprensión con todos y no dudar de expresarlo de una forma sincera, con palabras y obras. El reconocimiento de lo que hacen por los demás. Cuando vamos dando amor, además de favorecer a los demás, también crecemos en bondad y en el interior experimentamos una gran satisfacción, porque hay más alegría en dar que en recibir. La demostración de respeto y afecto expresa que nuestros pensamientos están dirigidos a lo positivo, aceptando que todos llevamos nuestro tesoro en vasija de barro, como decía San Pablo. Evitemos concentrarnos en el barro de los demás y tratemos de hacer resplandecer el tesoro de los otros, que son sus cualidades, acciones y todo lo benéfico que hicieron. Cuidemos que por una sola falta de alguien, tapemos todo lo bueno que hizo y que hace. Recordemos que a la tarde de la vida seremos juzgados en el amor y muy especialmente en cómo hemos tratado a los que tenemos cerca, porque es un gran riesgo aquello que decía Santo Tomás, que la excesiva familiaridad puede llegar a engendrar el menosprecio. Por eso, para evitar ese defecto, tratemos de hacer una lista de las cualidades de cada persona que conocemos y cuando podamos, no dejemos de decírselo con mucho cariño. Los saludo a todos cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.